Qué increíble cómo siento el corazón cuando te pienso. Qué increíble ver mis pies hundirse entre la arena. Increíble el color del cielo. Pero hoy, contigo todo me lo creo. Contigo todo me lo creo. No quiero perderme nada, ni un segundo entre tú y yo. Quiero saborearme cada gota de tu amor. No quiero perderme nada, ni un segundo entre tú y yo. Quiero saborearme cada gota de tu amor. Es increíble, pero cierto. Qué increíble, te confieso, pero de amor por ti reviento. Tanto que me alcanza pa' envolver a todo el mundo en sentimiento. Si hay un Dios, lo creo, porque aquí contigo todo es perfecto. Saborearme cada gota de tu amor. No quiero perderme nada, ni un segundo entre tú y yo. Quiero saborearme cada gota de tu amor. Es increíble, pero cierto. Qué increíble cómo siento el corazón cuando te pienso. Increíble ver mis pies hundirse entre la arena. Increíble el color del cielo. Pero hoy, contigo todo me lo creo. Contigo todo me lo creo. No quiero perderme nada, ni un segundo entre tú y yo. Quiero saborear. Yeah.